Estoy convencido que hemos puesto lo mejor para esta segunda producción, que, bueno, la verdad que nos sentimos todos mucho más seguros, crecimos mucho con todo este tiempo, con el primer álbum, y bueno, es importante que todos hayamos crecido más que nada en la forma humana entre nosotros, y bueno, eso nos ayudó mucho a plasmar eso en esta segunda producción que se viene con todo, que la verdad que estamos muy contentos con cómo quedó el disco, y donde hay una variedad un poco más amplia, donde hay inclusive cosas nuevas, hay, digamos, ciertas búsquedas de alguna u otra manera representan lo que hicimos con todo el primer disco.